poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? ¿Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder? Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Ay, Nicaragua, Nicaragüita. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en las geografías donde se encuentren. Estamos en una emisión más de Palabra Indómita, este programa que insistimos en construir, este espacio de reflexión sobre los poderes y las violencias que han estado históricamente y otras que están en el momento actual. Estamos muy contentos este día que tenemos una invitada. Pero antes de empezar, quisiéramos dar gracias a las radios comunitarias libres, autónomas e independientes por las cuales transmitimos este programa. Radio Ñomdá, La Palabra del Agua, en Xochitlahuaca, Guerrero. Esperemos que pronto se resuelvan problemas técnicos que tienen los compañeros. Y La Que Huelga Radio, 102.9, frecuencia modulada, Ciudad de México, Ciudad Monstruo. Ahí en el centro del país. Entonces, sin más, estamos por acá iniciando esta palabra indómita. Muchas gracias. Y pues sí, vamos a comenzar el día de hoy a platicar. Como bien decía la compañera, tenemos una invitada y pues estamos muy contentos de que aquí esté compartiendo su palabra. Y es un tema pendiente que tenemos y pues que no nos queda más que pensar en las últimas meses hemos estado piense y piense cada rato, ay Nicaragua, Nicaragüita. Y cada vez que nos enteramos de algo, volvemos a suspirar y decir, ay Nicaragua, Nicaragüita. De pronto se confunden en este mundo que está cada vez más disléxico, donde se confunde la izquierda con la derecha con el centro con la ultraderecha, y así todo se confunde. Nicaragua es un ejemplo de esta gran confusión, de este robo de... Hemos hablado en otros programas del robo de términos. Hemos hablado aquí de cómo nos robaron la palabra solidaridad, de cómo han ido así, pues, robando, cómo se adjudican desde el poder ciertos términos y con esos mismos términos, fetiches, banderas y demás es con las que nos pretenden joder. Y pues Nicaragua... Ahí está. Pero vamos a ir poco a poco para entender cómo es que llegamos a donde está. Y mientras queríamos comenzar dándole las gracias, compañera, por estar acá. Y pues que nos platique de hace algunos ayeres. ¿Qué pasaba? Nos vamos a enfocar con las mujeres, pero no nada más porque las mujeres sean las que están sufriendo, sino es un gran sector que representa a cada mujer. Trae una familia, trae un compañero, trae, o sea... Cada mujer es pilar de, pues, de la sociedad en general, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esto. Entonces, ahora sí, ¿cómo estaban las mujeres, el papel de las mujeres antes de la Revolución Sandinista y durante la Revolución Sandinista? Lo vamos a juntar por falta de tiempo, pero sabemos que son procesos muy largos, pero antes y durante la Revolución Sandinista. Gracias, compañera. Bueno, gracias por el espacio y gracias por poder hacer llegar nuestras voces, pues, a través de este medio, a través de ustedes y de todas las compañeras, compañeros que lo hacen posible. Pues, respondiendo a esta pregunta histórica, las mujeres antes de la Revolución Popular Sandinista, pues, veníamos acarreando, digamos, muchísimas desigualdades en el país, pero eso no impidió que muchas mujeres participaran de los diferentes procesos en lucha contra la dictadura de Somoza, en involucrarse en procesos anteriores, de, por ejemplo, cuando se hablaba de Sandino en 1920, en toda esa lucha guerrillera que se desarrolló, allí estuvieron las mujeres presentes. De hecho, cuando hablamos de ellas, queremos nombrarlas y se nos hace interminable la lista de mujeres que estuvieron al frente de diferentes comités de trabajo, tanto en las zonas montañosas como en las zonas urbanas, al frente de los comités cuidando las niñas, los niños, cuidando. Sabemos que la tarea de cuidados para las mujeres ha sido histórica y que siempre ha estado ahí, pero que no ha sido reconocida a lo largo de la historia de Nicaragua. Entonces, las mujeres antes de la revolución fueron partícipes de todo el proceso de construcción de lo que fue la lucha revolucionaria, participaron en toditas las diferentes acciones que se desarrollaron en la construcción de todo ese entramaje que llevó a derrocar la dictadura. Las mujeres estuvieron en las jornadas estudiantiles, en las federaciones estudiantiles, en las federaciones universitarias, nos montañamos en la lucha guerrillera, estuvimos al frente de toda la conformación de los comités que garantizaban que los barrios tuvieran abastecimiento, que pudieran ser parte de toda esa lucha, sobreviviendo a nivel económico porque estábamos en unos niveles de pobreza muy decadentes en el país y con una represión que no paraba, en el sentido de que cada casa era vigilada y cada casa también era una casa de seguridad y las mujeres eran los custodios de esas casas de seguridad. Todo eso durante toda la historia de Nicaragua ha sido un poco bastante invisibilizado. Son pocos los estudios que se han hecho para poder recuperar toda esa memoria de participación de las mujeres antes y durante la revolución. De hecho, durante la revolución, muchas mujeres ya para 1900, ya desde la Cruzada Nacional de Alfabetización, donde fueron miles de mujeres jóvenes las que fueron a alfabetizar, fuimos a alfabetizar y después seguimos conformando todos los comités para garantizar la posalfabetización y para garantizar también después en las cooperativas que siguieran funcionando. Porque mientras a los hombres eran llamados a ir a los batallones militares, las mujeres eran la reserva moral de la revolución, porque eran las que se quedaban al frente de la producción, al frente del cuidado de los hijos, al frente de seguir, como se decía en ese tiempo, levantemos la producción, las mujeres al frente. Eso también dio paso a que las mujeres fuéramos conformando diferentes estructuras de trabajo, diferentes formas de organización. ANLAE viene desde AMPRONAC, pues, desde la Asociación de Mujeres ante la Problemática Nacional, que se fundó antes de la revolución. Se conformó ANLAE en la revolución, pero ANLAE se constituyó como en un brazo político, pues, del Frente Sandinista, y eso no dio cabida a muchas expresiones de demandas que teníamos las mujeres en relación al ejercicio de nuestros derechos. Empezó toda una lucha en relación a la participación de las mujeres en los diferentes espacios de decisión, de forma igualitaria, de forma paritaria, como se había prometido cuando se formó la Carta de Intenciones, digamos, del Gobierno de Reconstrucción Nacional. Cuando se conformó la Constitución, cuando se hizo la Constitución, las mujeres estuvieron al frente de toditas las asambleas que se conformaron para tener una Constitución en el país, una Constitución inclusiva, una Constitución que garantizara los derechos de todas las personas. Ya desde el 84 se vinieron decantando diferentes expresiones organizadas de las mujeres para exigir que esos derechos se convirtieran en leyes, se convirtieran en programas, se convirtieran en espacios de participación y en el respeto igualitario de los derechos de las mujeres. Entonces, todo ese trabajo, digamos, de las mujeres, de estar al frente de toditas de estar al frente de instituciones, estar al frente de jornadas de trabajo, estar al frente de de garantizar, digamos, reconstruir un país que había quedado en una decadencia total de a nivel de lo que es educación, de lo que es salud, de lo que es la economía, o sea, toda esa pobreza en la que estábamos y en la que quedó Nicaragua, o sea, estuvo bajo las espaldas de muchas mujeres todito ese proceso de reconstruirlo y de llevarlo adelante durante la revolución. Fue muy costoso, digamos, para nosotras las mujeres todo ese papel, porque para muchas se quedó en papel, o sea, no se hizo reconocimiento de todo eso, reconocimiento real, no reconocimiento en mitines políticos o en como cuando se hacían los actos en la plaza, pues, sino que se pedía más que eso estuviera como un aporte a la sociedad en realidad, que fuera más institucionalizado, que tuviera más estructura y que en realidad fuera ejercicio real de derecho. El machismo instalado en el país, el machismo instalado en la conciencia de los dirigentes, que en la mayoría eran o los ocupaban los puestos, los ocupaban los varones, pues fue toda una, como una serie de nudos, como una serie de dificultades que tuvimos que ir enfrentando las mujeres para poder decir, pues no estamos en una sociedad equitativa, no estamos en una sociedad que nos permita ejercer derechos a las mujeres, seguimos viviendo las atrocidades del machismo en nuestras vidas, tenemos que estar callando la violencia que vivimos las mujeres porque tenemos que ser fieles a la revolución, tenemos que obedecer los mandatos que nos dan, pero las mujeres no queremos eso, las mujeres queremos una sociedad que nos respete, una sociedad en la que seamos incluidas por lo que somos, porque trabajamos, porque estamos al frente de todas estas tareas y porque queremos también visibilidad social, visibilidad política, visibilidad organizativa y sobre todo respeto y reconocimiento a nuestro ser mujeres en esta sociedad que estamos construyendo, se decía, ¿verdad? En los años 80, en todo el proceso que duró la revolución y su construcción, que también significó para muchas mujeres el tener que muchas veces dejar las tareas de estudio, para muchas mujeres significó dejar la casa, porque nos teníamos que mover hacia otros sectores, hacia otras regiones, para atender el mandato de la revolución. Si teníamos que andar en brigadas de cortes de café, de cortes de algodón, de todas las tareas de la producción que fueron tan múltiples y tan diversas y en diferentes regiones, si tendríamos que atender a tareas educativas, pues nos teníamos que movilizar de una zona a otra. También todas las que estuvimos metidas durante la revolución en el proceso de defenderla. Entonces todas esas cosas, digamos, son las formas en que las mujeres hemos estado incluyéndonos ahí, poniendo todo nuestro trabajo, poniendo todos nuestros esfuerzos en estos cambios sociales por los cuales se ha venido transitando el país y en el que se tenían tantos sueños, tantas esperanzas, tantas ganas de querer, como dicen, ser mejores, ser ciudadanas y ciudadanos con derechos. Pues nos acabas de dar un gran contexto histórico en un tiempo muy breve acerca de cómo ha sido la participación de las mujeres de la Revolución Nicaragüense a la reconstrucción de Nicaragua una vez que triunfa la revolución. Y me parece muy importante resaltar esto que dices, de cómo fue la participación, cómo se involucraron en los comités de trabajo. Y también es importante remarcar cómo ha sido una historia un poco callada. No ha habido los suficientes estudios al respecto, como si la palabra fuera solamente para los compañeros y como si ellos fueran los únicos que estuvieron participando o que tuvieron la participación importante en la revolución, cuando no fue así. Fue una lucha de varias y de varios, ¿no?

los ven de noche, en sueños, en extrañas montañas, muchas noches a los muchachos. Las campesinas del Cuar. Ernesto Cardenal, Nicaragua, 1971. Cápsulas insumisas. Voy a hablarles, compañeros, de las mujeres del Cuar, que bajaron de los cerros por orden del general. De la María Venancia y de la banda Aguilar, dos hijas de la montaña que no quisieron hablar. Ay, ay, a nadie vimos pasar. La noche negra se traga aquel llanto torrencial. Ay, ay, la patria llorando está. Parecen gritos de parto los que se oyen por allá. Dicen que al chico González no lo volvieron a ver. Noche se lo llevaron para nunca más volver. A Esteban y a Juan Hernández lo subieron al avión, y al aterrizar más tarde ya nadie más los miró. La noche negra se traga aquel llanto torrencial. Ay, ay, la patria llorando está. Parecen gritos de parto los que se oyen por allá. Martínez, un guardia la combinó. Vení, chavala, le dijo, lávame este pantalón. La cipota campesina fue mancillada y no más, y tachó desde una finche, reí en el taquesal. La noche negra se traga aquel llanto torrencial. Ay, ay, la patria llorando está. Parecen gritos de parto los que se oyen por allá. Ay, ay, a nadie vi. noche negra se traga aquel llanto torrencial. Ay, ay, la patria llorando está. Parecen gritos de parto los que se oyen por allá. Voy a hablarles, compañeros, de las mujeres del Cuá, que bajaron de los cerros, por orden, del general, de la María Venancia y de la Amanda Aguilar, dos hijas de la montaña que no quisieron hablar, dos hijas de la montaña que no quisieron hablar. Cápsulas insumisas. Regresamos a Palabra Indómita. Estamos platicando con nuestra compañera acerca de la historia de Nicaragua y la participación de las mujeres en la revolución. Y yo te quiero preguntar acerca de lo que nos estabas comentando, de cómo de repente había que mantener el silencio ante la violencia de los compañeros por la necesidad de respaldar la revolución en un contexto que ya era un poco complicado, ¿no? En los 80s estaba la contra, por ejemplo, y pues la defensa de la revolución era importante, y poder involucrar las demandas de las mujeres para tener mayor participación política, pues a veces ocurría el pretexto de decir, ahorita no, compañeras, ¿no? O sea, todo el trabajo de organización que ocurrió cuando la contra empezó, que incluso empezó durante la cruzada de alfabetización, pues cuando se empezó la cruzada de alfabetización, empezaron lo que se le llamaron las milicias libertadoras o algo así, las milpas. Y allí empezó todo un trabajo de cómo se iba a garantizar que la revolución, digamos, no tuviera todos estos elementos disuasivos, se decía en aquel momento, que impedían el desarrollo del proceso revolucionario. En ese tiempo empezó todo un trabajo desde las secretarías, por ejemplo, fueron pioneras en el país dos secretarías muy importantes, la Secretaría de la Mujer de la ATC y la Secretaría de la Mujer de la UNAC. Las dos, qué casualidad, que las dos tienen que ver con la rama campesina, tienen que ver con el trabajo de las mujeres rurales y tienen que ver con sectores económicos importantes del país, un país que prácticamente su economía está basada en la agricultura, en lo que producimos, en lo que produce la tierra, en lo que producen las manos de campesinas y campesinos que la laboran, que la trabajan. Fueron como las dos secretarías que empezaron a plantearse que las reivindicaciones de las mujeres no estaban recogidas en la necesidad que se estaba planteando, en las demandas que las mujeres estábamos planteando en ese momento, y que era necesario pues hacer como una revisión de todos los programas, de todas las diferentes legislaciones que se estaban creando para que incluyeran los derechos de la mujer, así como la elección de los diferentes cargos públicos que se tenían en ese momento y en el cual las mujeres seguían estando relegadas a roles de segundo plano, pues a roles de garantizar la logística, a roles de garantizar la limpieza, a roles de garantizar que se abastecieran las cosas, o sea, todo ese trabajo que está muy vinculado al sostenimiento de la vida, al trabajo de los cuidados, pero desde una mirada desvalorizada, no desde una mirada de reconocimiento y dignificado, desde el sentido de lo que vale todo ese trabajo y desde la importancia que tiene para que todo funcione. Entonces, las feministas empezamos, digamos, ya desde el 84 a plantear que no se estaban recogiendo, por ejemplo, todos los derechos a la diversidad sexual. Muchas compañeras fueron expulsadas de diferentes espacios de trabajo por tener una opción sexual diferente. Compañeras que fueron incluso muy acosadas, incluso llamadas a consejo de guerra a decirles o te compones o te me vas del partido porque vos el partido me lo ensuciás, prácticamente eran las palabras que se utilizaban en aquel momento, porque sos lesbiana y eso no le conviene a la revolución, porque bueno, palabras de ese tipo yo he escuchado y las he sentido vividas por compañeras que dieron muchos años de su vida, que estuvieron presas durante los años pre-triunfo revolucionario, en las cárceles somocistas, compañeras que estuvieron en la guerrilla, compañeras que fueron muy comprometidas con la lucha revolucionaria, pero que ya estando en el proceso revolucionario se sentían excluidas de todo ese camino. Todas estas mujeres nos fuimos juntando con otras mujeres, las que vivían situaciones de violencia particulares de sus compañeros, algunas de sus esposos, otras de diferentes formas, y que sentían que eso era una agresión y que no sabían dónde acudir. Entonces, plantear todas esas cosas ante las secretarías políticas del frente, plantearlas en los comités de base, fue una tarea dura, porque se vivió mucho rechazo, se vivió mucha discriminación y se vivió mucha falta de entendimiento, de apoyo y de todas las palabras que podamos, de solidaridad incluso, ¿no? Y más bien rechazo recibimos. Entonces todo eso dio lugar a que a partir ya desde 1986 se empezaran a conformar las primeras organizaciones feministas en un contexto de guerra dura, cuando empezaron también los comités de héroes y mártires a establecerse como forma organizativa de parte de las madres que buscaban a los hijos, que fueron como las estructuras que creó el partido para darles un espacio a todas esas mujeres que habían perdido a sus hijos durante la guerra y que lo seguían perdiendo durante la guerra de la contra en el país. Entonces, todas esas estructuras que se vinieron conformando dieron paso también a estructuras autónomas, porque los primeros grupos feministas que se conformaron en el país surgen a raíz de todas esas demandas insatisfechas, a raíz de toda esa falta de escucha, a raíz de toda esa falta de libertad para poder expresarse, para poder demandar y para poder exigir derechos. De hecho, son 6 colectivos que salieron de la organización de ANLAE. La mayoría eran casas de la mujer que estaban en Managua, en Rivas, en Masaya, que se tuvieron que, desgregar, salirse de las alas del partido para crear colectivos autónomos. Eso se vivió como una traición tremenda a la organización militante del Frente Sandinista. Muchas compañeras fueron muy acusadas, como despreciadas también de todo esto, pero de ahí emerge lo que hasta hoy sigue siendo el movimiento feminista de Nicaragua. Desde esas raíces, desde esa historia, desde esas diferentes formas de lucha y desde esa protesta social, desde las mujeres por el reconocimiento, la reivindicación de derechos y la visibilización real del papel de las mujeres en una sociedad que se construye desde el trabajo tremendo que las mujeres hacemos todos los días. Es siempre como muy doloroso voltear a ver para atrás los procesos revolucionarios y ver cómo nos vamos alejando de una cuestión que es básica, básica, y que en este programa también siempre hacemos mención a ello, que es la autocrítica. Cuando un movimiento deja de hacerse autocrítica, pues deja de avanzar. Y aquí yo quería contar algo de... Tuve un compañero, un amigo, que era argentino y estuvo preso en la dictadura de Argentina, de Videla. Uh-huh. Y luego, como buen internacionalista, se fue a Nicaragua revolucionaria y estuvo en la costa atlántica. Y también estuvo preso en la Nicaragua sandinista. Y él siempre decía que la cárcel que más le había dolido, los golpes que más le habían dolido eran los sandinistas. Y pues estuvo preso por un cargo que era muy, a mí me parece gracioso y grave, que era por ser homosexual y por ser trotskista. Y pues Trotsky, aquí tiene algo que ver Trotsky, porque Trotsky, él dijo, uno de sus grandes pecados fue decir que la revolución no se triunfaba, sino que era un proceso permanente. Todo el tiempo hay que estar revisándonos y todo esto. Aquí yo quería mencionar unos nombres que son importantes para las personas que nos escuchan acá. Anastasio Somoza, que fue pues un dictador, pues como buen dictador, no podría decir que el peor, porque tenemos a Trujillo y tenemos otros dictadores también tremendos de esas épocas, que fue por el cual pues vino el movimiento revolucionario en Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que como lo dice su nombre, es un frente en el cual había muchas organizaciones juntas. Después quiero mencionar, hubo muchos, muchos comandantes, y no tantas, pero bastante bien fregonas comandantas. Entre ellas quiero mencionar un nombre, a la comandanta Dora María, porque después creo que vamos a hablar de ella, ¿no? Pero ahorita quiero que tengamos presente que ella fue muy importante durante la revolución, la insurgencia armada, ¿no? Y después quiero mencionar en la contra, no podemos olvidar a Edén Pastora. ¿Y por qué no quiero que lo olvidemos? Alias Comandante Cero. ¿Por qué no quiero que lo olvidemos? Él murió creo que el año pasado, no sé qué, realmente no me interesa. Pero después de haber sido quien encabezó, o sea, a ver, es que es más complicado, a ver si lo puedo decir en cuatro palabras. O sea, él fue miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional, después se va a la contra y es quien recibía dinero, formación, recursos, aviones, todo desde Estados Unidos. Y es importante mencionarlo aquí durante el proceso de la contra porque tiene que ver también en lo que va a venir después en Nicaragua, ¿no? Ya murió y luego lo retomamos después. Pero es muy interesante lo que nos estás diciendo porque no solamente se ha dado en Nicaragua, pero yo insisto, Nicaragua es como que hay que voltear a verla mucho para podernos entender también a nosotras, a nosotros. Se triunfa en un proceso con toda la solidaridad internacional y con un proceso muy de adentro, donde había muchas personas del pueblo nicaragüense estaban comprometidas con eso. Y al decir personas me refiero a hombres, mujeres, niños tomando fusiles, niñas tomando fusiles, defendiendo con la idea de construir algo. El proceso de la contra con Estados Unidos no deja florecer eso, pero no solamente no lo deja, sino también dentro del mismo Frente Sandinista tampoco lo dejan florecer. Y una de sus grandes deudas históricas es con las mujeres, es con la diversidad sexual, es con la autocrítica, y que es una deuda que finalmente es también con ellos mismos, ¿no? Y lo digo en masculino. Pero es como muy gratificante ver que aquí están las compañeras y que se sigue la lucha, ¿no? Que no hay esta desilusión, que también parte del sistema es lo que nos lleva a que nos desilusionemos y a que dejemos de luchar. Y mientras nos vamos con esta rola que fue escrita por la compañera Arlene Siu, que se llama María Rural. Arlene Siu es una compañera que fue muerta en combate, muy joven, como a los 20 años, chavalita ella, y que fue una pieza fundamental en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y tan fundamental fue que pues ha sido nombrada y es recordada en la canción de Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina, que viene en Guitarra Armada, ese gran disco. Si no lo han escuchado, búsquenlo y escúchenlo, es muy bueno. Y en esta ocasión las presentamos la canción María Rural, escrita por Arlene Siu y interpretada por el grupo Pancasán, aquí en Palabra Indómita. Por los senderos del campo llevas cargando tu pena de amor y de llanto, en tu vientre de arcilla y tierra. tu tinajita redonda que llenas año con año de la semilla que siembra el campesino en su pobreza. Y hoy quiero cantarte, María Rural, oh madre del campo, madre sin igual. Hoy quiero cantar tus vástagos pobres, tus despojos tristes, dolor maternal. Desnutrición y pobreza es lo que a vos te rodea, choza de paja en silencio, solo el rumor de las selvas. Tus manos son de cedro, tus ojos crepúsculos tristes, tus lágrimas son de barro que derramas en la ciénaga. Por esa razón, en esta ocasión, hoy quiero cantar a tu corazón. Hoy quiero decirte lo que siento por tanta pobreza y desolación. Praderas y ríos va la madre campesina, sintiendo frío el invierno y terrible su destino. Por los senderos del campo llevas cargando tu pena de amor y de llanto en tu vientre de arcilla y tierra. Y hoy quiero cantarte, María Rural, oh madre del campo, madre sin igual. Hoy quiero cantar tus vástagos pobres, tus despojos tristes, dolor maternal. Continuamos acá en Palabra Indómita y pues es muy potente escuchar el testimonio de la compañera que ha atravesado sin duda uno de los procesos históricos más interesantes en América Latina, con todas las con todos los aciertos que pudieron tener en ese momento, pero también con todas las contradicciones que surgieron de ese mismo proceso. Creo que ha sido uno de los momentos históricos más decisivos, en el momento en que las compañeras y también los compañeros han puesto más bien sobre la mesa estas contradicciones de este proceso. Quisiéramos que siguieras platicándonos, compartiendo sobre esta parte, compañera. Sí, bueno, yo pienso que es importante nombrar que todo ese proceso revolucionario, todo ese intento de hacer este cambio, esta transformación social en Nicaragua, fue tan llena, digamos, de muchísimos esfuerzos de gente como me traía a la memoria ahorita la compañera, decía tantas chavalas, chavalos, que participaron en la lucha desde niñas y niños. La verdad es que éramos muy jóvenes, éramos adolescentes la mayoría, cuando nos comprometimos a desarrollar todo este proceso revolucionario, asumiendo cargos con una experiencia súper mínima, sino que lo que teníamos era una gran voluntad de lucha, una gran voluntad de trabajo, unas grandes ganas de en realidad ver una sociedad diferente, una sociedad justa, una sociedad que no viviéramos en tanta pobreza, decíamos nosotros, como la que tenemos hoy también, el día de hoy. En aquellos años era uno de los argumentos que decía: cuando crezcas, pueblo mío, notarás algo distinto. Decíamos que el pasado sería un sueño como un cuento de caminos. Esa era como una canción que repetíamos muy seguido, todas las que estábamos súper involucradas en este proceso. Desgraciadamente el proceso en sí y todas las dificultades internas y todas las dificultades que tuvo en el poder reconocer y llevar adelante una construcción basada en el reconocimiento de toditas la población y de todas las dificultades, y entre ellas pues principalmente los derechos de las mujeres por ser una ciudadanía que se construye desde un 52% de habitantes que somos las mujeres en Nicaragua, y que hemos dado y seguimos dando tanto pues para la construcción del país, pues también se llenó de toda esa contrarrevolución que fue tan dura para el país, que también nos dejó muchos muertos y que fue prácticamente financiada por esos intereses geopolíticos en las que Nicaragua siempre ha sido visto como un punto estratégico para todo, un punto estratégico para que pase el canal interoceánico, y eso le reduzca costos a las grandes economías mundiales para hacer llevar sus mercados a todo el mundo, un puente para el narcotráfico también hemos sido. Nicaragua, hemos sido puentes y lo seguimos siendo hasta el día de hoy para todo ese comercio ilícito. También hemos sido un punto estratégico para dominar el territorio agua, el territorio de todas las riquezas que poseen estos países centroamericanos, sus riquezas en minería, sus riquezas en bosques, sus riquezas en potencial genético de semilla, su potencial en todo el sentido turístico. Entonces, todas esas cosas que, y también el dominio de regiones que obedecen mandatos de potencias económicas que quieren globalizar, digamos, todas sus riquezas y todas sus economías, explotando a las poblaciones y explotando los recursos propios de cada territorio y de cada país. Todo eso pues hizo que estuviéramos una contrafinanciada muy fuerte por Estados Unidos, que tuviera armamento pesado, y que eso llevara pues a la desilusión de ver que todos los días entraban muertos a las casas, que todos los días chavalos salían a través del servicio militar que se tuvo que instaurar en el país, obligados a dar sus vidas en los frentes de combate, que se tuviera que priorizar lo militar a lo social, que se tuviera que dedicar muchísimos recursos económicos a la guerra, a defendernos de una guerra injusta, de una guerra impuesta y de una guerra en una lucha por defender todos esos medios de vida que hemos tenido como territorio y que prácticamente eran los intereses que se deseaban. Esto también dejó marcas duras en el país, en el sentido de que muchas poblaciones fueron expulsadas de su territorio, como las comunidades indígenas, las comunidades misquitas mayanas en la costa caribe, que siguen hasta el día de hoy padeciendo los efectos de esa injusta desvalorización de sus territorios y desconocimiento, digamos, de su cultura, desconocimiento de la realidad de sus habitantes y del pensamiento en sí, y de la aprobación o no de un gobierno que los ha olvidado por toda la historia de Nicaragua. Entonces, todas esas situaciones contribuyeron a que se tuvieran que desarrollar procesos electorales en el que prácticamente hubieron dos. En el 84 se hizo el uno, pero como estaba bajo dominio total del Frente Sandinista, pues quedó Daniel Ortega como presidente. Y después siguió la guerra, y en 1990, cuando se desarrolla el siguiente proceso eleccionario, Ya Nicaragua estaba cansada, la población estaba muy cansada de la guerra, estábamos muy cansados de una economía de sobrevivencia, de una economía de filas de abastecimiento básico, de una economía de una salud básica, de una educación militarizada, porque la educación era muy militarizada, y de una situación en la que mirábamos que no salíamos y no salíamos y no salíamos, y que prácticamente estábamos bajo el dominio de las armas y desde el dominio de la militarización. Entonces todas esas situaciones hacen de que surja pues una Unión Nacional Opositora, la UNO, y que gane las elecciones en 1990. Y con eso pues muchas y muchos sentimos que era como el momento fin de un sueño, de una propuesta política social que ya no iba a continuar, porque se habían dejado tantos muertos en el camino, se habían quedado tantas propuestas regadas en el camino, tantas cosas que no se pudieron desarrollar, tantos esfuerzos que quedaron colgados, las mujeres cada vez más comités de madres, más madres buscando a sus hijos, más mujeres sobreviviendo, más mercado informal, más esa lucha por el territorio, más esa lucha por la tierra, más comunidades expulsadas. Todo eso hizo que Nicaragua pues tuviera que elegir un gobierno nuevo que le permitiera salir adelante y buscar una paz que todo el mundo estaba deseando, pues, y la promesa en ese momento, en el 90, fue la paz. Y por eso doña Violeta Barrios de Chamorro surge como un símbolo en ese momento ante el país, un símbolo de paz, digamos, un símbolo para frenar la guerra, un símbolo para que se parara tanta destrucción militar en el país. Entonces tuvimos hasta ese momento un gobierno liderado por una mujer, dirigido por hombres, porque una cosa era ella como presidenta y otra cosa era su gabinete de gobierno, que la mayoría estaba constituido, conformado por hombres. Su yerno era su principal asesor. Y bueno, y prácticamente doña Violeta sus 5 años los dedicó a ir mitigando con políticas de ¿cómo se llama?, de resarcimiento económico y de resarcimiento social, todos los daños que en teoría había dejado la contra en el país. Se estableció toda la desmovilización de la contra. Fueron muchos 5 años de trabajo dedicados a eso, prácticamente, a ir viendo cómo se desvinculaban todos los daños de la guerra, en volver a reconstruir una sociedad que se encontrara entre los contras, los sandinistas, los de derecha en el país y todo, para poder decir vamos a seguir pues como país adelante construyendo. Y en medio de eso las mujeres dando la batalla, siguiendo con las demandas de la no violencia hacia nosotras, de tener leyes que nos protegieran y de tener también visibilización, liderazgo y tener derecho a participación social en la asamblea legislativa, en las diferentes instituciones. Entonces, pero la prioridad estaba en cómo nos componemos de tantos años de guerra, cómo nos componemos de tanto desastre que ha dejado toda esa, digamos, esa desgracia que deja la guerra en un país y que la rompe tanto y que deja tanto dolor y tanto silencio. Porque honestamente en Nicaragua todos los daños que dejó la guerra, todos los daños que dejó esa criminalidad que hubo en el país, no lo hemos logrado trabajar, no hemos podido hacer memoria de todo ese proceso histórico en Nicaragua y de los dolores todavía que están silenciados y que están guardados en la memoria y en los corazones de muchas familias y de muchas estructuras también en el país. Entonces todo ese camino todavía nos falta recorrerlo y entramos de nuevo a otro momento de la historia después de eso. Sí, justamente Violeta Barrios de Chamorro es una mujer que, corrígeme si me equivoco, pero su esposo era había sido dirigente, ¿no? Y había sido asesinado, creo, ya no recuerdo muy bien, y no, la verdad no hice la tarea, no estudié. Pero en 1979 fue asesinado Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, que fue un periodista opositor al régimen, a la dictadura, y que lo mandaron a matar, y eso hizo que se hubiera un despliegue social tremendo, porque era muy reconocido en el país por su labor informativa, pacifista y en contra de la dictadura. Así es, y ella viene con este antecedente de su marido, pero ella viene con todo el apoyo también de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos nunca ha sacado las manos de Nicaragua, las manos no las ha sacado, por más que se lo hemos gritado mil veces en todas las embajadas del mundo y allá adentro, que saque las manos fuera de Nicaragua, no lo hace Estados Unidos. Entonces, Violeta Barrios viene con este, tanto con la cuestión de la esperanza de la paz, como con la venia del gobierno de los Estados Unidos. O sea, entonces son dos cosas que no tenía el gobierno sandinista. Eso es importante como recalcarlo, ¿no? O sea, gobierno sandinista en ese momento era igual a guerra por toda la contra que estaba, pero tremenda, o sea, fue una guerra terrible, ¿no? Y hay muchas historias terribles. Por ahí, yo que siempre menciono películas, me gustaría recordar alguna que se llama Alcino y el Cóndor, del chileno Miguel Littín, y otra que se llama La canción de Carla, de Ken Loach, que hizo esa bonita película, bonita entre comillas, es muy dolorosa, yo siempre lloro. Y pues hablando de esta película, nos vamos con esta rola que ya pusimos hace algunos programas, pero bueno, se vale repetir de vez en cuando, de que es el Guerrero del Amor con el dúo Guardabarranco, aquí en Palabra Indómita. Te cambió una canción por el coraje de tus jóvenes manos combatientes, fundidas al metal con que nos salvas. Te cambió este amar la vida y sus promesas por el frío de tus pies entre los guampos, fragua donde se te quema el miedo y la nostalgia. Autor anónimo de la alborada, venado silencioso Regresamos a Palabra Indómita. Estamos platicando con nuestra invitada sobre la historia de Nicaragua, las guerras que ha tenido que enfrentar, el proyecto de liberación que significó en su momento esta gran alianza del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el camino a contracorriente que han tenido que hacer las mujeres porque sus derechos sean derechos políticos, sean reconocidos, inclusive entre compañeros revolucionarios. Y nos estaba platicando la compañera en el bloque anterior cómo fue el periodo de elecciones en búsqueda de una pacificación después de una guerra prolongada, cuando la contra nicaragüense fue financiada por Estados Unidos, y cómo llega al poder un grupo que tenía como rostro visible una mujer, ¿no? Violeta Barrios. Y pues nos comentaba cómo se intentó dar este cierre, este periodo de guerra. El sandinismo fue el que perdió las elecciones, pero después va a regresar. Pero lo que nos ha dicho la historia es que no regresó el mismo sandinismo. Se empezó a transformar poco a poco y de repente llega a la presidencia Daniel Ortega. Se va a quedar bastante tiempo en el poder y poco a poco en esos periodos presidenciales va a tomar mucha fuerza su compañera, ¿no? Y esta dupla Ortega-Murillo, que actualmente gobierna Nicaragua, nos está empezando a dejar muchas preguntas, ¿no? Porque hay un discurso de izquierda, se habla en nombre de la revolución, pero de repente aparecen muchísimas contradicciones. Queremos escuchar qué nos puedes platicar sobre todo esto, compañera. Así es, o sea, vuelve el sandinismo al poder después de dos periodos presidenciales de gobiernos liberales. Primero Arnoldo Alemán, que fue el siguiente, digamos, después de Doña Violeta, y después Enrique Bolaño, que falleció el año pasado también. Fueron dos periodos que pasó, digamos, Nicaragua con otros gobiernos que no fue el sandinismo. En esos gobiernos anteriores prácticamente el sandinismo jugó un papel de oposición. Así se nombraba y así se ejercía el poder, porque se habló de que se iba a gobernar desde abajo, de que el sandinismo no iba a desaparecer, sino que se iba a mantener en las calles, que se iba a mantener en la organización de estudiantes, que se iba a mantener en la organización sindical, en la organización de transporte, en los comités en todo el país, en todos lados. Entonces, pero ese sandinismo entra al gobierno muy cuestionado, porque en ese momento también ya ocurre la denuncia de Soilamérica Narváez hacia su padrastro, Daniel Ortega, por abuso sexual desde la niñez, por violación, y del cual prácticamente hasta el día de hoy sigue exento de la justicia legal y de la justicia social, porque prácticamente tuvo mucho acorpamiento de su familia, mucho acorpamiento de la Rosario Murillo. Creo que ahí fue un momento muy importante para el pacto entre esa pareja presidencial que tenemos el día de hoy, porque ella lo defendió ante estas acusaciones de Soilamérica, que fue duro para el país y fue duro para todas las organizaciones y para las mujeres sandinistas que todavía estaban dentro de las estructuras del partido, pero que ya venían cuestionando toda la violencia de género, que venían toda la violencia machista en el país y que se confrontaron directamente con un abusador que estaba al frente de su partido y al frente de su militancia. Todas estas cuestiones vuelven a romper, digamos, Nicaragua es un país lleno de rupturas, como estoy hablando de Nicaragua, pues por ahí me centro, ¿verdad? Yo sé que muchos lugares del mundo están llenos de rupturas, y las mujeres estas rupturas casi siempre las llevamos por la parte de la violencia, porque es la que se ejerce sobre nuestros cuerpos, es la que se ejerce sobre nuestras vidas, es la que se ejerce sobre nuestros entornos familiares, nuestros entornos comunitarios, nuestros territorios. Y también es la que se silencia y es la que se nos obliga a silenciar por el supuesto respeto al agresor, por el supuesto respeto que nos han inculcado y porque tenemos que guardar silencio ante ese tipo de cosas, es lo que se nos ha dicho. Sin embargo, pues toda esta lucha de las mujeres hace que no callemos y que vayamos rompiendo el silencio por muy doloroso que sea. El regreso del sandinismo al poder viene acompañado de una serie de reformas a la constitución política de Nicaragua, en el que y pacto entre la derecha liberal del país con la cúpula sandinista, en la que se juntan, digamos, para mantenerse en el poder durante muchos años, porque la constitución ha sido cambiada para que se puedan reelegir hasta que se les antoje, digamos, y también para tener la mayoría de cargos en el Parlamento Nacional. Eso significa que el partido que está en el gobierno domina el Parlamento Nacional. Tenemos 92 diputados y de esos 92 diputados, 72 son del Frente Sandinista. Entonces, y desde que el Frente Sandinista volvió al poder, Nicaragua ha entrado en un serio retroceso, producto de que por un lado hay un discurso de revolución, por eso decimos nosotros la revolución truncada, la revolución robada. En Nicaragua se habla mucho de eso, nos han robado la revolución, porque hablar de revolución en Nicaragua ahorita a mucha gente le da alergia, a mucha gente le da enojo y a mucha gente lo pone contra la pared porque dice, ¿cuál revolución? Si la revolución, primero nos la quitó la contrarrevolución con toda la guerra y segundo nos la viene a arrebatar como propuesta política y como propuesta de transformación social al país, este Frente Sandinista capitalista que habla de revolución, pero que todo lo que hace lo hace a favor del capitalismo. Nosotras nos hemos encontrado que desde que el Frente Sandinista volvió al poder en Nicaragua, se han agudizado los procesos de explotación, en todos los sentidos, la explotación a los medios de vida, la explotación a los recursos del país, la venta del territorio. Entonces, de ahí, por ejemplo, se aprobó toda la ley canalera en el país, eso dio lugar al surgimiento de todo este movimiento nacional campesino que lucha en contra de la expropiación, en contra de la expulsión y en contra de la invasión de sus territorios por compañías extranjeras en beneficio prácticamente de las cúpulas que están en el gobierno, de los que están en el poder. Se ha agudizado todo el despojo de las tierras de las comunidades indígenas, el despojo de las tierras que tienen medios de vida y recursos de la tierra, como es la minería, por ejemplo. Todas las concesiones mineras en Nicaragua han aumentado de manera tremenda. Tenemos más del 20% del territorio nacional concesionado a las empresas de minería. Tenemos territorios devastados por la minería. Tenemos un desprecio grande hacia el campesinado, hacia la lucha del campesinado y también hacia las comunidades indígenas y al ejercicio de ciudadanía. Y vamos a cerrar diciendo que tenemos que eso viene agudizándose con una represión tremenda que se ha desarrollado en el país en estos últimos años. Tenemos presos políticos desde que están, llevan 12 años presos por haber alzado su voz en contra de liderazgos opresores, en contra de los robos, en contra de las privatizaciones sin ningún sentido, en contra de la marginación. Y también tenemos movimientos que se han venido, digamos, fortaleciendo y que han venido gestando su lucha a trancas y barrancas en todos estos tiempos. Nosotras en estos años que llevamos de gobierno, podemos decir que las mujeres, por ejemplo, hemos tenido algunas leyes que se han impulsado, por ejemplo, para intentar, como dicen, contentarnos, pues, porque se creó la Ley de Igualdad de Oportunidades, se creó la Ley de la Ley Integral contra la Violencia en el 2012, pero ahí nomás la cambiaron, la reformaron, le hicieron pedazos. el acceso a las mujeres a la justicia, pues fue, digamos, como una luz en un momento y después se apagó, porque al desbaratar las leyes, pues eso hace que las mujeres tengamos menos acceso a la justicia. Prácticamente los femicidios son la orden del día en el país. O sea, tantas historias que podemos contar de lo que ha significado todo este regreso de un sandinismo capitalista, de un sandinismo que se ha enriquecido con los recursos de la nación, un sandinismo que todas las empresas de los negocios más pudientes en el país, como es el negocio con el petróleo, embargado del país con la cooperación venezolana, dado que Venezuela le ha brindado a Nicaragua un montón de ayuda a nivel de negocios, digamos, con todo el petróleo para la gasolina. Sin embargo, las empresas han estado en manos de los hijos de Ortega. El apoderamiento de los medios de comunicación en el país. Estamos en un país donde los medios de comunicación autónomos prácticamente en este momento ya no existen. Estamos en un momento en el que ser comunicador social en Nicaragua es un delito, porque tenemos en los últimos años leyes que nos prohíben alzar nuestra voz, leyes que nos encarcelan, leyes que nos impiden movilizarnos, leyes que criminalizan la movilización social, y tenemos unos medios de comunicación que están en manos de toda la familia de los hijos de Ortega. Todos tienen medios de comunicación y hacen uso de ellos para hacerle propaganda al gobierno, para decir que todos lo están haciendo bien. También este capitalismo se ha acentuado con programas de gobierno que prácticamente son programas paliativos, como el programa Hambre Cero, Usura Cero, todos programas de créditos pequeños que van hacia esas poblaciones vulnerables, pero que no significa que eso es garantía de tener empleos sostenibles, empleos dignos, medios de vida para desarrollarse, sino que lo que hacen es endeudar a la población y dejarla dependiente de esos beneficios y hacerla rendirse también ante el poder, porque muchas de esas personas que están siendo beneficiadas de todos estos programas tienen que rendirse ante el poder, porque tienen que decir que están siendo beneficiados por el gobierno para estar bien, para quedar bien y para no ser acosados, perseguidos, despreciados e incluso hasta encarcelados, como es lo que está sucediendo en Nicaragua en la actualidad de hoy. En Nicaragua no podemos hablar de que hemos hecho una oposición bárbara durante todos estos años. Hemos construido diferentes esfuerzos de trabajo, se han creado movimientos grandes, le han hecho duro. Por ejemplo, todo el movimiento campesino fueron desde que se aprobó la ley canalera hasta el 2018, que se logró hacer la última marcha, fue un movimiento fuertísimo que le paró los pies al gobierno en relación a la implementación del proyecto del canal. Sin embargo, todos los líderes campesinos hoy están presos, y los que no están presos están exiliados, y prácticamente sus familias han tenido que abandonar sus propiedades, sus tierras, sus producciones, debido a la represión y debido a todo lo que hoy este gobierno nos llama golpista, imperialista, vendidos al capital norteamericano, todo ese montón de palabras que se utilizan para nombrar, digamos, a una sociedad que se ha querido rebelar y poner resistencia ante la falta de políticas sociales, ante el avasallamiento de los derechos, ante el abandono de las poblaciones más vulnerables, ante la desmedida pobreza en la que estamos en Nicaragua, ante la falta de recursos para sostener los diferentes beneficios sociales como educación, salud, ya no digamos vivienda y todo lo demás. Entonces, toda esa oposición que surge desde el estudiantado, que surge desde una ciudadanía activa y desde una ciudadanía harta de que se le violen sus derechos y de que no se le reconozca como persona. Todas estas situaciones son lo que se constituyen hoy en Nicaragua. Tenemos más presos políticos, 139 personas están detenidas, estamos enfrentando hechos de tortura y estamos ante un gobierno que sigue diciendo que es cristiano, socialista y solidario, y que sigue diciendo que sigue impulsando la revolución. Pero sabemos que estamos en una sociedad en decadencia, una sociedad en represión, una sociedad sin libertad y una sociedad de exiliados en Nicaragua.

Un poquito así, brevemente nada más, así como de dónde sale este colectivo, así, y sobre todo como el trabajo actual que están llevando a cabo en este contexto que ya nos has descrito, que ya hemos hablado a lo largo de este programa, ¿no? En el contexto actual de contradicciones, represión, etcétera. Bueno, el Colectivo de Mujeres de Matagalpa es una organización feminista que surge en 1986, tiene sus raíces en ese contexto de revolución. Inició como Grupo Viernes, porque las mujeres se juntaban los viernes para reflexionar sobre qué estaba sucediendo en el país en relación a los derechos de las mujeres y para acompañar a diferentes mujeres en sus denuncias de violencias en las cooperativas y también preguntas en relación a el cuerpo, la sexualidad, todas estas cosas que decimos, queremos hablar desde las mujeres y de las necesidades de las mujeres. Nosotras en 1990 tuvimos nuestra personería jurídica, dado que en ese momento empezó todo el tema jurídico para las organizaciones sociales. Y desde entonces hemos desarrollado múltiples estrategias para impulsar propuestas de transformación, de mejorar condiciones de vida, de ejercicio de autonomía organizativa, autonomía política, autonomía para el cuerpo, autonomía para toma de decisiones. Eso ha significado que nosotras hemos trabajado durante todos estos años con un trabajo sostenido con la niñez, con la adolescencia, con mujeres a través de trabajo en educación, grupos de reflexión, atención en salud integral, que incluye atención emocional y también acompañamiento jurídico para todas aquellas mujeres que han denunciado situaciones de violencia. Las hemos acompañado en sus juicios, intentando acercarnos a la justicia tan lejana para las mujeres en un país tan injusto y tan violento con las mujeres como se ha convertido Nicaragua, y en el que el ejercicio de derechos pues ha sido nuestra bandera de trabajo durante todos estos años. Como defensoras de derechos humanos de las mujeres nos hemos destacado en el país, somos una organización muy reconocida porque nuestro trabajo lo hacemos también desde la parte aporte creativo, desde el teatro social feminista. Somos uno de los grupos que conformó el primer grupo de teatro social feminista. Hace 10 años también estamos trabajando desde el trabajo terapéutico, con el psicodrama, el teatro espontáneo, todas estas expresiones, intentando hacer también procesos de memoria con las mujeres que permitan rescatar toda esa historia que ya nombramos olvidada en el país y que nos permita sacar también aprendizajes para nuestro avance, para nuestro desarrollo. Somos una organización con un legado muy grande porque hemos trabajado a la par de las parteras, promotoras de salud, creando espacios de organización comunitaria con mujeres, y todos estos esfuerzos de trabajo pues son un legado que la organización tiene. A nosotras se nos ha cancelado nuestra personería jurídica ahora el 30 de agosto de este año, o sea, ya no podemos nombrarnos Colectivo de Mujeres de Matagalpa, porque la Asamblea Nacional, en este acto que están desarrollando de quitarnos la legalidad a las organizaciones, supuestamente para quitarnos la voz, para que no hablemos, para que no nos organicemos, para que no nos movilicemos, para que no denunciemos, para que hagamos silencio ante tanta arbitrariedad, nos juntamos a más de 55 organizaciones a las cuales se les ha quitado su personería jurídica, y más de 10 de ellas también se les han requisado, avasallado, invadido, allanado todos los recursos de la organización. Nosotras estamos en ese momento ahorita de cerrar el proceso legal de la organización con muchas trabas, pero seguimos trabajando porque todo ese legado de trabajo, todo ese legado de transformaciones, todo ese legado de propuestas está en las comunidades, está en los jóvenes, está en la niñez, está en las mujeres que van a seguir acompañándose, que van a seguir juntándose para seguir desarrollando todo ese trabajo lindo que veníamos haciendo durante tantos años por ejercer derechos, por garantizarlos y por seguir demandando políticas sociales, políticas públicas y por hacer en realidad una participación ciudadana real, sentirnos seres humanos en un contexto en el que el ser humano tiene una segunda valía. Entonces, todo este trabajo nosotras lo seguimos haciendo acompañadas de las mujeres, porque ese es nuestro legado, ese ha sido nuestro compromiso, y como feministas pues sabemos que una personería jurídica es un papel, pero las propuestas están en nuestras manos, están en nuestro corazón y están en nuestros esfuerzos, y desde ellas pues pensamos seguir trabajando, continuarlo desde cada individuo, desde cada integrante del colectivo de mujeres de Matagalpa, junto al movimiento de mujeres de Nicaragua, que es tan rico, tan amplio y del cual nos acompañamos también el día de hoy. Fue en 1990 cuando se le otorgó personalidad jurídica al colectivo de las mujeres de Matagalpa, y posteriormente se viene una represión hacia las ONGs, incluso que se llega a prohibir las ONGs. No sé si nos puedas contar un poquito acerca de eso, cómo lo vivieron ustedes desde el trabajo cotidiano. Sí, nosotras en el 90 obtuvimos nuestra personería jurídica. La persecución hacia las organizaciones sociales empezó ahora en el 2018. Ya a finales del 2018 fue cuando se cancelaron las primeras 13 organizaciones sociales, incluso el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que es una organización que lleva más de 35 años trabajando en el país. Se le allanó toda su propiedad y se le canceló su personería jurídica. CISA es una organización importante en el trabajo de salud, y otras organizaciones pues hemos venido aguantando, digamos, toda esta cancelación de la legalidad en el país, porque prácticamente lo que nos quitan pues es ese registro que nos ha dado la posibilidad de trabajar durante tantos años pues con una institucionalidad y con unos aportes también de la cooperación internacional, de las cuales también 4 organizaciones han sido canceladas sus personerías jurídicas en Nicaragua. Entonces, todo esto tiene que ver con toda la represión que está viviendo el país, que se está viviendo en el país, y en que las organizaciones se han visto como la oposición. En Nicaragua se considera que las ONG somos la oposición, incluso se nos acusa de haber fomentado el supuesto golpe, que fue toda la crisis de abril y que ha sido toda la rebelión ciudadana que ha ocurrido en Nicaragua a partir del 2018. Se nos acusa de recibir dinero del capital, del gran capital, para financiar esto. Claro, todas esas acusaciones nosotras las hemos rechazado, porque somos organizaciones que llevamos más de 35 años de trabajo en el país. Incluso hemos dado la cara, sosteniéndole la cara a una falta de bienestar social que hay en Nicaragua, y de un montón de trabajo al que hemos dado respuesta desde el quehacer de todas estas organizaciones, que no es que surgimos en el 2018, sino que llevamos más de 30 años trabajando con legalidad, con legitimidad. Hemos trabajado incluso a la par de los comités de desarrollo municipales, hemos trabajado con el gobierno, hemos trabajado con las instituciones públicas. Ellos lo saben, ellos saben que no nacimos ayer, ellos saben que somos organizaciones con una trayectoria política, con una trayectoria histórica grande para Nicaragua, y sabemos que es una forma de querer acallarnos, es una forma de querer quitar nuestra voz. Pero lo que no saben es que la personería jurídica no es lo que nos da voz. Lo que nos da voz a nosotras es el compromiso, es el respeto hacia nosotras y hacia nosotros mismos como ciudadanas, como ciudadanos. Es todo el aprendizaje que tenemos del ejercicio de derechos, es toda esa defensa de derechos humanos que llevamos años desarrollándola, y en el cual pues no vamos a callar toda la criminalidad, toda la represión, todo el mal gobierno que tenemos, todo el ejercicio dictatorial de este gobierno y de esta pareja presidencial que le está haciendo tanto daño a Nicaragua. Sabemos que nosotros vamos a estar en esa denuncia permanente, y aunque nos quieran callar, vamos a usar los diferentes medios y las diferentes plataformas que hay a nivel social y todas las redes de solidaridad construidas durante tantos años de trabajo, que nos permitan seguir elevando nuestra voz y seguir haciendo denuncias de lo que está sucediendo en el país y demandas de la sociedad que queremos y de la ciudadanía que estamos perdiendo en el país. Pues como bien mencionas, compañera, sí es, ha sido un ambiente muy hostil para el trabajo comunitario, para todo este, estos ejes de educación popular, de salud que han tenido, y eso merma pues todas las capacidades organizativas y sobre todo toda la potencialidad que puede haber con la gente de a pie, ¿no? Que está en los barrios, en las comunidades, y pues sin duda pues es algo súper fuerte. Bueno, vamos a una canción con Normelena Gadea, Pajarita de la Paz, del álbum Cuando Venga la Paz, acá en Palabra Indómita. Virgen pájara María, virgen pájara gozosa, la de plumas doloridas, la de espinas y de rosas, pajarita algodonera, pájara del cafetal, virgen pájara morena, sanatilla del cañal. Te pedimos por tu hijo, de tu vientre el más amado, el obrero, el campesino, el humilde, el explotado. Semilla, María de maíz resembrado, madre pájara amarilla, de mi hermano torturado, virgen pájara soleada, fritanguera de la espina, pajarita desvelada, miliciana pajarita. Pajarita guasiruca, virgen pájara maicera, pajarita cocoroca, pájara guarda frontera, pajarita segoviana, pajarita del San Juan, virgen pájara sutiaba, pajarita de Ayapal. Te pedimos por tu hijo, de tu vientre el más amado, el obrero, el campesino, el humilde, el explotado. Te pedimos por tu pueblo, virgen pájara al volar, no dejes manchar tu vuelo, pajarita de la paz. Pájara María, pajarita Monimbó, Nicaragua pajarita, pájara revolución, pajarita libertaria, pajarita sin fronteras, pajarita necesaria, pajarita guerrillera. Pájara vientre maduro, piquito amargo y dulzón, sin jaula será el futuro, pajarita insurrección, la esperanza de tus alas preñará todo el dolor. Pajarita Guatemala, pajarita El Salvador. Regresamos a Palabra Indómita. Ya estamos en el último bloque. Estamos platicando con nuestra invitada acerca de todo lo que está pasando en Nicaragua actualmente, cómo ha venido esta criminalización contra los movimientos sociales. Como tú nos platicabas, esto se debe al pacto que hay en el poder entre las cúpulas que quedaron al frente del sandinismo, Daniel Ortega, Rosario Murillo, sus familias, sus aliados políticos, entre ellos los liberales, este sandinismo capitalista, que por otra parte utiliza argumentos como si estuviera al frente de una revolución y como si aquellos que los cuestionan fueran los contrarrevolucionarios. Y entonces cuando viene estos golpes contra las organizaciones como el colectivo de mujeres de Matagalpa, pues hay una serie de acusaciones, ¿no?, para poder quitarles la personalidad jurídica, que si están recibiendo financiamiento externo, que por ahí se puede utilizar su famosa ley contra el terrorismo, que eso debilita al Estado y a la revolución. Y lo peor es que hay compañeras y compañeros que todavía le creen esta dupla Ortega Murillo, como si estuviéramos al inicio, ¿no?, de la revolución sandinista, cuando las condiciones son completamente diferentes. En este último bloque, compañera, nos gustaría mucho que nos dijeras cómo podemos llevar la solidaridad con o hacia estas organizaciones que están en Nicaragua, que el poder quiere acallar, hacer a un lado, y sobre todo, ¿para dónde pinta el futuro? ¿Cómo lo ven? Están próximas las elecciones, por eso también Ortega y Murillo están así muy nerviosos por querer permanecer en el poder, pero ¿qué podemos hacer, quienes estamos escuchando este programa, para apoyar a compañeras y compañeros allá en Nicaragua? Bueno, es importante que tengamos, voy a partir de que es importante que tengamos información, porque lo que está sucediendo en Nicaragua, pues, tiene esas dos caras, ¿no? Tiene por un lado la cara que brinda el gobierno a nivel nacional e internacional, y la cara real de la situación del país, ¿verdad? Porque lo que está aconteciendo en Nicaragua, hemos intentado que se denuncie a través de diferentes espacios, se está intentando presionar desde los mecanismos regionales de justicia como la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos hecho trabajo de denunciar, por ejemplo, toda esta parte de ahorita de la cancelación de las personerías jurídicas se viene denunciando desde el 2018 ante la Relatoría de la Libertad de Asociación y de la ONU. Se ha venido pidiendo que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU haga diferentes resoluciones hacia el país, intentando que eso haga, digamos, que el gobierno escuche, que el gobierno atienda, dado que son firmantes de diferentes convenios internacionales y de diferentes tratados internacionales en el respeto a los derechos humanos. Se ha hecho mucho esfuerzo de relatar todas las barbaridades que han ocurrido en el marco de esta crisis. Se han elaborado documentos, por ejemplo, todo el documento sobre la tortura y los asesinatos del campesinado, que fue documentado por el colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, como un esfuerzo para poder colocarlo en la Relatoría contra la Tortura ante la OMT, la Organización Mundial contra la Tortura, donde hay documentados los testimonios y donde la familia y los testimonios de los hechos relacionados a todos estos actos de tortura. se ha elaborado y se ha hecho un juicio con la, de toda la violencia sexual que ocurrió durante las protestas en 2018, durante toda la cuando se quitaron todos los tranques, toda la parte que estaba movilizada en el país, toda la violencia sexual que se ejerció contra las mujeres en esos espacios y contra las compañeras trans. O sea, todos esos esfuerzos de documentar, de investigar, de tener unas relatorías propias, de elevar todos estos procesos de denuncia a través de los diferentes mecanismos, tanto regionales como estos mecanismos internacionales, han sido como las vías que se han tenido en el país para denunciar todo lo que está aconteciendo en Nicaragua y lo que le está aconteciendo a su ciudadanía. Monitorear todo el proceso que ha pasado, digamos, con la migración obligatoria, porque es una expulsión prácticamente del país, lo que ha sucedido con toda la gente que se tiene que ir por miedo a la persecución, por miedo al acoso, por miedo al asedio permanente que hay en las casas de las diferentes personas que estamos nombradas como opositoras en Nicaragua, poder decir cuántas personas están exiliadas, cuántas personas son solicitantes de asilo en los diferentes países, es importante. La movilización social, demandar, digamos, espacios de movilización social en los diferentes países, como grupos de solidaridad que se juntan ante las embajadas, hacen llegar cartas en relación a que se ponga atención a la situación de Nicaragua, que se investigue, que se le dé paso, que se dé entrada a las diferentes organizaciones de para que verifiquen todo lo que está pasando en el país y que el gobierno atienda las recomendaciones de lo que está sucediendo. Porque estamos ante un gobierno que prácticamente nos tiene presos en Nicaragua, a los nicaragüenses, y no deja entrar a nadie que no le interesa dejar entrar al país. Y actualmente, en este último mes, ha creado una nueva ley que impide a los nicaragüenses salir del país sin un permiso autorizado del gobierno. Entonces la mayoría de la gente se va, como decimos, yo salgo mojado desde mi casa hasta donde puedo llegar. Si voy para Honduras, pues me paso por Punto Ciego. Si voy para Costa Rica, también me paso por Punto Ciego, porque si el gobierno no me deja salir, se comenta que hay listas en las fronteras, incluso de personas, y que si te ven que estás en la lista, ya no te dejan salir. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que se tendrían que estar denunciando en relación a la situación de Nicaragua, porque en Nicaragua están ocurriendo crímenes de lesa humanidad todos los días. Por ejemplo, que ahorita estén presos todos los candidatos que iban a las elecciones, ahora el 7 de noviembre, y que la única fórmula que vayan a elecciones ahorita sea el partido de gobierno con 7 partidos que se le llaman zancudos en este país, porque son partidos que no tienen ninguna representación en los territorios, no son reconocidos e incluso sus listas de participantes son familiares entre ellos, hermanos, primos. Todo eso, pues igual como está el Estado, el gobierno actual, así se confabula, digamos, con estos partidos para presentar un disque proceso electoral que es prácticamente la mayoría de los nicaragüenses estamos diciendo que es imposible. En Nicaragua no se pueden hacer elecciones con el estado de represión en el que nos encontramos, con líderes encarcelados, con periodistas encarcelados, con empresarios encarcelados, con escritores encarcelados, con las personas que han sido incluso cancilleres del país fuera, representantes de Nicaragua, delegados por el Estado para representar a Nicaragua en las diferentes embajadas e instancias, que están presos. Están saliendo las denuncias de los familiares porque prácticamente han pasado 3 meses sin que se les pueda ver, sin que se tenga noticias de ellos, y ha sido a través de la última resolución que hizo la CIDH de querer entrar a Nicaragua para poder constatar la situación de los presos políticos, que han dejado que la familia los mire 20 minutos, o sea, y constatar las condiciones en las que están. Todos esos procesos de denuncia son los que para nosotras como país necesitamos que se siga denunciando. Todo esta quitarnos, digamos, el derecho a tener una organización, a poder trabajar desde ella, a acompañar a las personas desde las organizaciones, también son cosas que para nosotras sería importante que se sigan denunciando, dado que en el país prácticamente levantar la voz es pedir que te encarcelen, porque nos están aplicando la ley 1055, que es una ley que se crearon a su medida para acusarnos de que estamos hablando mal del gobierno, así como la ley de ciberdelitos. Yo no sé si este programa pues lo estarán viendo, porque prácticamente los juicios que se están haciendo ahorita, por ejemplo, para las personas que están presas, están basadas en sus llamadas de WhatsApp, en sus grupos de WhatsApp, en todas las conversaciones y las comunicaciones que estas personas tenían a través de sus medios, en sus plataformas digitales. Entonces se dice que estamos siendo vigilados a través de todo un aparato creado desde el Estado para que no podamos hablar, para que no podamos denunciar, para que estemos callados, que estemos en silencio y que aguantemos esta dictadura. Entonces todas esas cosas son las que nosotras estamos haciendo, las propias narrativas, para poder sacarlas al exterior y que se denuncien. Colocarlo en las diferentes embajadas, demandar que todos los países, por ejemplo, se pronuncien en relación a la situación de Nicaragua, que estén pendientes de que no se sigan violando los derechos humanos en Nicaragua, es una tarea que nos va a tocar seguir haciendo. Porque mientras en Nicaragua, las que estamos aquí, seguimos haciendo trabajo de hormiga, poco a poco con las comunidades, seguimos resistiendo, seguimos acompañándonos, pues desde afuera seguimos solicitando solidaridad, acompañamiento y denuncia ante todas estas arbitrariedades y ante todas estas atrocidades y violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que están ocurriendo en el país. Entonces es importante que tengamos narrativas propias, narrativas reales, basadas en los testimonios de las personas que estamos viviendo esta situación, esta crueldad, esta barbaridad y esta atrocidad de un gobierno que se va a volver a reelegir, porque el 7 de noviembre aquí se va a volver a reelegir Ortega, porque tiene todo el montado, todo el aparato del Consejo Supremo Electoral para reelegirse. Vamos a estar vigilados ese día, seguro vamos a tener policías por todos lados, vamos a tener antimotines, vamos a tener la represión instalada para impedirnos protestar, para impedirnos pronunciarnos, para impedir alzar nuestra voz en relación a un proceso electoral que no se puede llevar a cabo en Nicaragua, porque es un proceso que solo va a estar avalado por un 20% de esta población, que es la que sigue siguiendo hoy a esta pareja presidencial. Nosotras ya en Nicaragua no se le llama sandinismo, se le llama orteguismo, y se le llama dictadura. Entonces, poder denunciar todo eso, hacerlo visible y mantener en conocimiento a las comunidades, a los territorios, a los países, de todo lo que está sucediendo en Nicaragua, es la labor y es lo que estamos solicitando que se pueda hacer, dado que es complicado decir que vamos a actuar directamente en Nicaragua, dadas todas las limitaciones que hay, tanto jurídicas. Estamos ante un aparato represor, estamos ante un aparato que prácticamente nos encarcela solo con el hecho de que se den cuenta que sos defensor o defensora de derechos humanos o de que sos opositora en el país. Todas esas arbitrariedades es la misión que tenemos ahorita, seguirlas denunciando y mantenerlas siempre, digamos, activa, no desactivar la denuncia, porque eso es lo que va a permitir mantener viva la situación de Nicaragua y no dejarla en el olvido. Pues estaremos bastante pendientes a esta situación. Acá en Palabra Indómita queremos transgredir el artículo 24 de esta ley de soberanía que hace un par de semanas impuso Ortega. Y pues les queremos dar a ti y al colectivo de mujeres de Matagalpa un reconocimiento a nivel internacional por su labor, por su trabajo, por ser feministas, por ser revolucionarias. Y no le vamos a pedir permiso a Ortega para hacerlo. Esta ley es otra de las cosas absurdas que impuso Ortega Murillo, que impusieron esta dupla, que si no fuera tan grave sería irrisorio muchas de sus leyes, ¿no? O sea, los nicaragüenses no pueden recibir ningún reconocimiento a nivel internacional si no son previamente autorizados por Ortega. Aquí les damos un reconocimiento a nivel internacional. Y de todo corazón y con el puño izquierdo arriba, porque es desde la izquierda. Aquí no somos neoliberales, ni somos imperialistas, ni nada por el estilo. Otra cosa que yo quería mencionar, ¿se acuerdan que hace ratote yo mencioné algunos personajes? La comandanta Dora María, que es la comandanta 2, si mal no recuerdo, está presa. Ella fue muy famosa por una foto que salía entrando a Managua en el triunfo, que es 19 de julio del 79. Ella salía muy sonriente con un fusil en alto y es una foto que dio vuelta al mundo y ha seguido. Bueno, ahora está presa por terrorista, por apoyar, por contrarrevolucionaria y no sé cuántos cargos, junto con el comandante 1, Hugo Torres. Mientras, el comandante 0, ¿se acuerdan que hace ratito les había comentado de él? El comandante 0, Edén Pastora, quien fue el dirigente de la Contra. Bueno, pues volvió al sandinismo, entre comillas, y terminó sus días siendo parte del gabinetazo de Daniel Ortega, un gran estatista que logró hacer las paces con la Contra, con el responsable de tantas y tantas muertes en Nicaragua, lo recibió en sus brazos una vez más, y así las cosas. Y hace un par de días sacaron también una orden de allanamiento a la casa de Sergio Ramírez, quien, si mal no recuerdo, está exiliado. Que bueno, también Sergio Ramírez es una figura del sandinismo, del verdadero sandinismo. Me niego a decir que Ortega es sandinista. Me niego. Entonces, bueno, que estas figuras estén así, pues nos habla también como de que qué clase de... O sea, cómo es que las bases también, que siempre las bases son quienes sufren más, la represión y todo, si así lo hacen con estas figuras reconocidas, si tenemos a Yoconda Belli en un exilio, si tenemos a un montón de figuras que están sin poder ejercer sus derechos, imaginemos al pueblo, a las mujeres, a los hombres, a los niños, a los jóvenes, a todas las personas que están abajo. Entonces, pues era eso, era como desde acá, pues agradecerte muchísimo su trabajo, agradecerte este tiempo que nos has dado. No sé si quieras comentar algo más y insisto, es este reconocimiento y pues que no están solas, no están solos y nosotros hacemos pues este programa como un granito también de apoyo para ustedes. No sé si quieras decir algo para ya despedirnos. Bueno, agradecer la solidaridad. Agradecer, sí, este es un esfuerzo de solidaridad, hacer programa con este recorrido histórico y nombrar lo que está sucediendo actualmente también es parte de la construcción de memoria, para no olvidar, porque en Nicaragua de eso estamos hablando ahorita, que no tenemos que olvidar, porque eso, olvidar hace que se repitan los hechos, y desgraciadamente pues se están repitiendo muchas cosas, y de la dictadura de Somoza y peor, porque prácticamente Somoza nunca habló de revolución, sin embargo esta dictadura sí habla de revolución, una revolución castrada, una revolución que se la han planchado, decimos nosotras, se la han apropiado, se la han agarrado, se la han robado para quitarnos nuestra ciudadanía, quitarnos nuestros derechos. Eso no tiene que quedar en el olvido. Muchas gracias y seguimos adelante abrazándonos en ese inmenso lazo de solidaridad que son la solidaridad de los pueblos, la solidaridad de la ciudadanía unidas en la defensa de los derechos humanos. Pues seguimos, insisto, la revolución es un proceso permanente y seguimos. Por lo pronto, Palabra Indómita se termina en este episodio. Vamos a estar muy pendientes de ustedes, porque al estar pendientes de ustedes, estamos pendientes también de nosotras, de nosotros. Pareciera que no, pero estamos conectadas todos, todos. Agradecemos a las radios libres que transmiten nuestra voz, Radio Ñomda, en Xochitlahuaca, Guerrero, y acá en Ciudad Monstruo, La Que Huelga Radio. Y agradecemos a las mujeres en resistencia y agradecemos a los hombres que las acompañan y que saben caminar el camino juntos. Porque juntos, hombres y mujeres, caminamos mejor. Y nos vamos con esta rola, Cuando crezcas, pueblo mío, de Luis Enrique Mejía Godoy. Esto fue Palabra Indómita. Cuando crezcas, pueblo mío, notarás algo distinto. El pasado será un sueño, como un cuento de camino, como un cuento de camino. No habrá heridas ni dolor en los ojos de mi gente, ni habrá casas de cartón en tu presente, en tu presente, en tu presente. Cuando crezcas, pueblo mío, la tierra no será un sueño, y en las manos de los niños habrá una flor diferente, diferente. Sí, en vez de un fusil, un arado, y el amor será tu sol. Pueblo mío, cuando crezcas, será tu sol, será mi sol. Pueblo mío, notarás algo distinto. El pasado será un sueño, como un cuento de camino, como un cuento de camino. Mire, compañero, la verdad es que no se puede hacer la revolución sin la participación de las mujeres. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. El poder y la violencia permean todos los ámbitos de nuestro existir. Están desde los cimientos hasta en los sueños sociales. La historia y nuestra experiencia nos demuestran una y otra vez que el poder y la violencia pueden contaminar, alinear y destruir procesos sociales, movimientos enteros. El poder y la violencia se encuentran en todas las relaciones de control, sometimiento y discriminación, como el racismo, clasismo, machismo, fascismo, sexismo, en todas las divisiones estructurales, jerárquicas, de género, por edad, tanto en todas las guerras como en los procesos de pacificación.